El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 10 minutos, hoy miércoles 17 de agosto de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 33 y han transcurrido 230 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, que le cuento, 14 grados centígrados. A pesar de eso, se siente un bochorno de aquellos. ¿Por qué? Bueno, tanta humedad con el calorcito. Y no ha permitido tampoco que se disipe la temperatura de esta gran ciudad. Temas que vamos a tener el día de hoy. Vamos a platicar con el diputado Jesús Sesma Suárez, diputado del Partido Verde Ecologista y del Estado de Jalisco. Vamos a ver el tema de la en México, cómo destaca la importancia y lo de las amenazas de estas leyes para regular las marchas. ¿Por qué digo amenazas? Porque ya nos los vienen contando desde hace muchísimos años. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. ¿Y qué cree? Total que nunca se ha concretado nada. Yo creo que en la norma, en la ley, está muy claro lo que se vale y lo que no se vale. Los derechos de las personas terminan donde inician los derechos de las terceras personas. Bueno, nos vienen a decir ahora el licenciado Jesús Sesma Suárez que hay una iniciativa para ahora sí de a de veras regular las marchas. Vamos a ver si es cierto. También vamos a buscar al diputado Gonzalo Espina Miranda. Él es diputado del Partido Acción Nacional, del PAN, y nos va a platicar sobre la Comisión de Seguridad Pública. El secretario de Seguridad Pública de esta gran ciudad de México ha sido citado a comparecer y los temas son seguridad y movilidad. Entre tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. La economía mexicana ha mantenido un crecimiento importante y sostenido, asegura el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Aún no hay postura definida sobre iniciativa de matrimonios igualitarios en la Secretaría de Gobernación, asegura el subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero. Bloqueos y manifestaciones de la CENTE han impedido generar 20,000 empleos, afirma la Confederación de Cámaras Industriales. Andrés Manuel López Obrador reta a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón a presentar su declaración 3 de 3. Gobierno capitalino destinará 150 millones de pesos para la operación de la Asamblea Constituyente. La casona de Jicotencatl, antigua sede del Senado, será el recinto donde sesionarán los diputados constituyentes. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si nos parece, vamos a nuestro recorrido a nivel federal. Francisco Montaño, nuestro reportero en Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto, allá en Presidencia, dice que no va a solapar a ningún gobernador corrupto. Fernando Vela, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, muy buenas tardes. El presidente Enrique Peña Nieto sentenció que no solapará a ninguno de los gobernadores señalados por presuntos actos de corrupción. Advirtió que cada uno de ellos tendrá que enfrentar las investigaciones que se realizan en su contra y si cometieron alguna falta, tendrán que enfrentar el peso de la ley. En el caso de Veracruz y otros, eventualmente están señalados como responsables. Hoy está en curso de distintas investigaciones para saber si realmente actuaron fuera de la ley, dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Señaló que tiene el compromiso de no solapar, no permitir que haya actos de corrupción y que si eventualmente alguien incurrió en un acto de estos, que enfrente todo el peso de la ley. Por otro lado, afirmó que no hay que inundar con malas noticias al país. El presidente criticó a quienes solamente buscan inundar de malas noticias a la sociedad y llamó a rescatar las buenas noticias que genera el gobierno federal a través de las reformas estructurales, como la disminución del 10% del gas LP y que las familias mexicanas están pagando menos que hace 2 años en su consumo de energía eléctrica. Esto fue lo que dijo el presidente de la República, Eduardo. Muy bien, Fernando Vela, hay que recordarle al señor presidente de la República que las cosas se deben hacer bien y las cosas que se hacen bien no son noticias. Sería noticia cuando de manera excepcional se hagan las cosas mal y entonces es obligación de todos los comunicadores informar de las cosas que se están haciendo mal. El presidente quiere que le aplaudan, pero para que le aplaudan las cosas que hace bien, pues que las haga bien. Hasta ahorita yo no he visto que las cosas vayan bien y por tanto hay que poner el dedo en la llaga y decir todo aquello que está mal. Y lo que está bien, bueno, es obligación del señor presidente hacer las cosas bien, no lo olvidemos. Muchísimas gracias, Fernando Vela, te agradezco mucho por tu reporte y por los comentarios. Vamos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. El día de hoy allá en el Senado de la República, César Camacho Quirós se le fue encima a Margarita Zavala. Bueno, la criticó porque no vaya a ser que nos tomen a mal el que le digamos que se le fue encima, ¿no? Pero sí dice que Margarita Zavala no tiene las manos limpias y que sí las tiene sucias. Vamos a escuchar a qué es a lo que se refiere con respecto a esto César Camacho Quirós. Tiene la información y los comentarios nuestro compañero Francisco Montaño. Así es, Eduardo. Pues sí, en una inesperada conferencia de prensa aquí en el Senado de la República, en el marco de la permanente, pues resulta que viene César Camacho Quirós a declararnos aquí a los medios, pues que definitivamente Margarita Zavala no tiene ninguno de los requisitos, no cumple con ninguno de los requisitos y no tiene prácticamente calidad moral para aspirar a lo que es presidente de la República en el 2018. El burro hablando de orejas, ¿no? Así es, y bueno, pues textualmente dice, lamentablemente no tiene las manos limpias, pues se las ensució junto con su esposo, en este caso Felipe Calderón, sobre todo no tiene autoridad moral para ser representante popular y mucho, me temo, mucho menos aspirar a la presidencia de la República. Incluso dijo el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados que la riqueza de Felipe Calderón y Margarita Zavala aumentó durante el sexenio 2006-2012, cuando la pareja ocupó la residencia oficial de Los Pinos. El periodista pidió tajantemente que Zavala presente su declaración patrimonial de interés y fiscal. Aunque Margarita Zavala no es servidor público desde hace 10 años, el diputado federal recalcó que la panista activa en sus aspiraciones presidenciales no tiene congruencia, no ha presentado su declaración patrimonial, pese a decirse promotora de la transparencia y por ello aspira a ser abanderada de su organización política a la presidencia. Esto además se fue prácticamente contra varios familiares de Margarita Zavala, diciendo, recordó el caso de la guardería ABC, donde supuestamente se exoneró a la funcionaria involucrada, que hay que recordar que es obviamente pariente de Margarita Zavala, y así varios señalamientos. Que bueno, finalmente, pues la pregunta es, ¿con qué objetivo? Si realmente no hay una investigación seria, si no están presentando alguna denuncia ante las autoridades. Solamente se limitó Camacho Quirós a leer este pronunciamiento y al final, al hacer este señalamiento de si hay alguna investigación, dijo que esto solo era el principio. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño. Pues nada más hay que decir que el miedo no anda en burro, ¿no? Cuando le pegan a Margarita Zavala es porque le han de tener, ya no miedo, ¿no? Respeto, diría, en el PRI. En cuanto a lo de la denuncia, mira, yo coincido contigo, Francisco Montaño, dice la Constitución claramente, Cuando una persona tiene conocimiento de un hecho o acto delictivo, tiene la obligación de acudir ante el Ministerio Público, hacer conocimiento de estos hechos para que se investigue. Yo le diría a César Camacho Quirós, y más que él es abogado, lo sabe muy bien, que vaya y presente la denuncia. Si tiene las pruebas, como ha dicho, de que Felipe Calderón y toda su familia se enriquecieron ilícitamente, bueno, pues que nos rindan cuentas a todos los ciudadanos, pero por principio de cuentas, que presente esas pruebas fehacientes que dice tener en contra de Margarita Zavala, ya no tanto de su esposo. Él dice que Margarita Zavala es una mujer que se ha enriquecido indebidamente. Bueno, pues que nos presenten las pruebas. Como sociedad queremos las pruebas, no nos vayan a salir como estos políticos, ¿no?, mesiánicos, que no tienen absolutamente nada, ni tarjetas de crédito, y viven del aire. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y sobre todo por los comentarios. Así es, aquí estamos pendientes del Senado, Eduardo. Gracias, ahora vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Llaman a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer declaraciones 3-3, como que no queda muy clara la información, y los detalles los tiene Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. El día de hoy, el coordinador de los diputados del PAN, junto con diputados del PRD y de Movimiento Ciudadano, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la llamada Ley 3-3, que es la Ley de Responsabilidades Administrativas. ¿Cómo? ¿Ya quieren ampararse? Específicamente, Eduardo, es contra el artículo 29, que es el que permitió, con el mayoriteo del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, que las declaraciones de los servidores públicos siguieran siendo secretas. Uh-huh. La acción de inconstitucionalidad que busca el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, lo que pretende es que la Suprema Corte se pronuncie en si está bien que sigan siendo secretas o si, en congruencia con el espíritu de la ley, tendrían que ser públicas como lo han pedido el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Sin lugar a dudas, es un tema que va a causar un buen debate en la Suprema Corte de Justicia. Llega en el momento en el cual el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está de capa caída, no solo por los escándalos de las Casas Blancas, sino del flamante turista de clase mundial que anda allá en Brasil paseándose con su staff. Y bueno, pues las declaraciones desafortunadas de César Camacho Quirós, que parece que escupe para arriba. Sí, ¿verdad? Porque además la declaración es contundente, como si tuviera las pruebas o los pelos de la burra en la mano de que Margarita Zavala es una persona corrupta y, como él dice, que tiene dinero mal habido, ¿no? Es una acusación desafortunada y seguramente no tardarán los panistas en emplazarlo a que presente las pruebas de manera contundente y la denuncia, porque una acusación de tal magnitud no se puede hacer tan a la ligera. Y esto contrasta, Eduardo, con las encuestas del fin de semana, donde claramente la contienda por la presidencia de la República, aparentemente con base a esas encuestas, Eduardo, sería entre dos: entre López Obrador de Morena y Margarita Zavala del PAN. Ya el PRI en un muy lejano tercer lugar. Parece ser que son patadas de ahogado, pero llegan pues muy lejos de la elección presidencial estas patadas de ahogado, y eso lo único que refleja es la desesperación de un gobierno que está naufragando, como es el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues esperaremos que efectivamente César Camacho Quirós presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, ¿no? Porque de ser así, que se vaya a la cárcel Margarita Zavala, y si no, bueno, que le finquen responsabilidad a César Camacho por difamación por lo pronto, ¿no? Así es, está obligado a probar, y no vaya a salir César Camacho Quirós con declaraciones como las que dio cuando se defendió de los relojes de más de $1,000,000 que traía. ¿Recordarás, Eduardo? Sí, los relojitos estos, y que luego nos salen con que se los dio la marca gratis, ¿no?, para que los usen. Como son funcionarios públicos y persona pública, bueno, pues le regalan la ropa y los relojes y los zapatos. Camacho Quirós, que la misma ley prohíbe a los servidores públicos recibir o aceptar regalos cuando sobrepasan de un cierto monto. No, y aparte dice la ley, los funcionarios públicos no pueden recibir regalos, dinero, dádiva de ningún tipo por hacer o no hacer lo debido y lo indebido. Eso es un delito de cohecho, 222 del Código Penal. Bueno, ahí está la información. Vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo capítulo novelesco en la República Mexicana. Muchas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Un gusto saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Igual, que tengas muy buena tarde, amigos. Es lo que desea uno, ¿no? Y en la Ciudad de México hay muy buenas tardes, Rubén Labastida. Pues es lo que dice Iram Almeida, el secretario de Seguridad Pública, que dio unas cifras muy alegres el día de hoy. Allá en la Asamblea Legislativa, a petición de un punto de acuerdo, se solicitó que fuera, pues, para preguntarle, rendir cuentas de las fotomultas, de la Visión Cero, este programa. Ya nos habían dicho que no había delincuencia organizada en la Ciudad de México, y ahora resulta que detienen a los de Tepito. A aquel que es el cabeza de la Unión. Están ahí al pie del cañón y lo agarraron allá exactamente en Lindavista, en la Gustavo Madero. Uh-huh. Entonces, lo que comprueba que no todo lo que se dice es cierto. Y fíjate, verdades a medias, entonces. Verdades a medias, efectivamente, porque efectivamente, como lo estás comentando, hoy agarraron al líder de la Unión exactamente allá en la Gustavo Madero. Y bueno, pues lo apresaron. Ya él ya lleva, realmente lo apresaron por la muerte de dos personas, se le estaba buscando por esta razón. Y que también se le imputa a los de la Unión el tráfico y la venta de estupefacientes en toda la zona centro, principalmente en la zona de la colonia Cuauhtémoc. Y también te recordarás cuando levantan a estos jóvenes del Bar Heaven. En el Bar Heaven, que los desaparecen en la zona rosa. Como una venganza, bueno, fue una venganza. También se le atribuye a el cártel de la Unión. Y ahora resulta que lo que tanto se había dicho desde hace más de 10 años, pues que sí es cierto, ¿no? Tanto que lo habían negado. Y otra de las cosas que se está negando es que las fotomultas, pues nada más sean para enriquecer las arcas del gobierno de la Ciudad de México, que sí están funcionando, que se han dado o se han se ha tomado la precaución de evitar muertes en pasos peatonales, obviamente muertes en ciclovías, el transporte público. También te digo que hoy en la Asamblea Legislativa estuvo dando su reporte, donde, bueno, pues dio algunas cifras. Oye, muy alegres de lo que está sucediendo. ¿Y no pidió que le aplaudieran? Así como hizo Enrique Peña Nieto. Pues prácticamente, no pidió que le aplaudieran, pero sí deseaba que por lo menos un reconocimiento por parte de la Asamblea Legislativa y de parte de todos los diputados. Y los de los medios de comunicación, por supuesto, que se fueran a poner ahí, a sacarle la foto. Y mira, una de las cosas que llama la atención es que en viaducto Tlalpan, Río San Joaquín, Insurgentes Norte, Eje 3 Sur, viaducto Miguel Alemán y Eje 3 Oriente, son las arterias donde, según los comentarios de él, han disminuido los accidentes viales. Entonces, bueno, pues sí, y obviamente todos los datos de homicidios, de muertes, todos los tenemos en el punto crítico, ya está en nuestro sitio oficial de esta información. Y también reporta que ha bajado, que es una de las mejores ciudades del mundo, ¿no? El Distrito Federal. Sí, sí informó que se han instalado vías primarias, pasos a desnivel, obviamente luminarias. Y que, bueno, pues hoy que estuvo en el programa Conduce Sin Alcohol, también dio algunos datos sobre que ha estado mejorando mucho las cosas. Entonces, bueno, pues para pronto, algunos cuestionamientos de cruces peatonales, por ejemplo, de zonas inseguras, pues obviamente nada más le dio la vuelta a las preguntas de los diputados en la Asamblea. Bueno, lo bueno es que nos dan la información buena. La mala, esa se la guardan hasta que no llega un reportero o un periodista investigador y encuentra que al levantar la tapa, ¿qué cree? Era una cloaca y está llena de porquería. Normalmente así no sucede, ¿no? El escuchar a los funcionarios públicos del que nos hablan de las cosas buenas que hacen, bueno, nos guardan siempre las malas, las que no quieren que conozcamos o sabemos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

5711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 35 minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea al diputado Jesús Sesma Suárez. Él es diputado por el Partido Verde Ecologista de México y del estado de Jalisco. Tema que vamos a tratar con él es con respecto a la regulación de las marchas. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha indicado tanto al Poder Federal como a los ejecutivos estatales que, si bien es cierto que se debe respetar el derecho a la manifestación de las personas, a libre tránsito, también se debe respetar el derecho de los terceros. Señor diputado Jesús Sesma Suárez, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias a ti por esta oportunidad, le mando un saludo a tu audiencia. Preguntando, ¿qué se está haciendo en la Cámara de Diputados? Ya hay una propuesta con respecto a regular las marchas. ¿Cómo lo están tomando los demás diputados, los de la izquierda, sobre todo el Partido de la Revolución Democrática, los de Morena, el PT? ¿Qué dicen al respecto? A ver, bueno, si me lo permites, nada más decirle a tu audiencia y a ti que el Partido Verde siempre ha estado en el tema de las manifestaciones. No es algo que se esté proponiendo desde ahorita, es algo que hemos venido propuesto desde hace prácticamente 2-3 años, pero lo importante o lo lamentable más bien es que cuando tenemos este tipo de manifestaciones que estamos viviendo no solamente en la Ciudad de México sino en todas las entidades de la República o en mucha o en gran parte de ellas estamos viendo afectaciones severas, pues nos lleva a la obligación de retomar el tema y decir dónde queremos estar situados en el tema de manifestaciones. Por supuesto que lo que nosotros estaremos esperando de los partidos políticos, una vez que se discuta en comisiones y en su momento en el pleno del Congreso de la Unión, pues será el entender la necesidad de regular, y esperamos que todos los partidos tengan esa madurez y que no agarren solamente por cuestiones electorales una defensa que a todas luces está afectando absolutamente a todo nuestro país. Déjame explicarte un poquito en qué consiste esto que estamos proponiendo como Partido Verde. Estamos proponiendo una ley secundaria que tiene que ver con una armonización de derechos. Sin duda tenemos que cambiar o hacer unas modificaciones en los artículos 6 y 9 constitucional, en donde nos mandata esta ley secundaria, pero que tengamos que entender lo que estamos viviendo en otros países para que nosotros podamos agarrar lo mejor de los demás países. Yo, hoy en día, la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU han dicho que la libertad de expresión, la libertad de manifestarse, no debe ser considerado como un derecho supremo. Es decir, que no puede estar arriba de otros derechos. Nosotros hemos visto las tesis de la Suprema Corte de Justicia en donde hablan de que el derecho a la manifestación se debe prevalecer versus el derecho al tránsito. Lo que nosotros estamos ahorita metiendo es un derecho a una vida sana, a un medio ambiente sano y un derecho a la salud, porque nunca se ha tocado estos dos derechos cuando se toca el tema de manifestarse. En esta ley secundaria lo que nosotros estamos, y hay que decir, no estamos proponiendo la ley secundaria como tal, esa debemos de construirla todos los legisladores, por supuesto con las autoridades, pero sí los cambios constitucionales que nos van a mandatar hacerla. Pero lo que nosotros estaríamos visualizando como ley secundaria es que existieran notificaciones hacia las autoridades competentes para la realización de manifestaciones, que ya ahorita ya dijo su punto de vista la Suprema Corte, en donde nosotros quisiéramos una claridad en esto, porque no podemos decir que solamente avisen y si no avisan no pasa nada. Estamos esperando que en esta ley secundaria pongamos algún tipo de horario para las manifestaciones, ¿por qué no decirlo? Que pudiese ser entre 12 y 17 horas, que no sea por vías primarias, que no tengan o que no se hagan en vialidades que solamente tengan un solo carril. Por supuesto que los actos delictivos y violentos que se hagan en las manifestaciones que puedan ser sancionados, porque quienes recuerdan lo que pasó hace prácticamente 4 años en la Ciudad de México es que se modificó el Código Penal del Distrito Federal. Y todas las personas que vandalizaron el 1 de diciembre en la Ciudad de México quedaron en libertad, y lo que estamos viendo es que están abusando de este derecho de manifestarse y este derecho de tener la libertad de expresión hacia otros derechos, como tú bien lo dices, que no pueden ser vulnerados porque son derechos a terceros. Creo que hoy nos lleva esa obligación de entender que tenemos que sí a la libertad de manifestarse, sí a la libertad de expresión, pero de una manera organizada, de una manera que no afecta a terceros. Como nosotros lo llamamos, es armonizando todos los derechos que tenemos en la Constitución y entender que no puede haber uno supremo a otro. Y las afectaciones que estamos viviendo hoy en día en la ciudad, en todo el país, no solamente son económicas, que es una falta de derrame económico impresionante, sino ya lo estamos viendo en temas de salud, que han perdido vida lamentablemente algunos ciudadanos porque no pueden llegar a un hospital, porque por afectaciones respiratorias, que son las personas más vulnerables, que son las madres, las mujeres que están embarazadas, las personas de la tercera edad, o bien nuestros niños en las escuelas. Diputado Jesús Sesma, fíjate que me están llegando vía Skype y vía Twitter, así como Facebook, diferentes comentarios. Uno de ellos me dice que las autoridades lo único que han hecho es solapar el vandalismo y la delincuencia, que lo que se privilegia es la libertad de expresión y de libre tránsito en las manifestaciones, pero que las mismas leyes ya vigentes penalizan o prohíben el cierre de las vías públicas o generales de comunicación. Si ya en la ley, y ya partiendo de esto que nos están comentando, si ya en la ley está establecido que no se pueden bloquear las vías de comunicación, que no se puede permitir el vandalismo y solapar a la delincuencia, ¿qué necesidad hay de hacer una nueva ley para regular lo que ya está regulado? ¿No sería más conveniente hacer una ley que castigue a aquellos funcionarios que no hagan cumplir la norma vigente? A ver, Eduardo, tenemos que ser muy claros en dos cosas, y por supuesto que en algunos puntos de vista que te hacen mención estamos en pro, y otras tendríamos que clarificar algunas cosas. Primero, por supuesto que el vandalismo debe estar y está prohibido en absolutamente en todas las leyes de nuestro país. Sin embargo, pongo el ejemplo de la tipificación que se modificó como delito grave en el caso de la Ciudad de México, que dio cauce a que pudiesen salir estas personas que vandalizaron el 1 de diciembre, prácticamente hace 4 años, con unas multas que son realmente de burla, que son de 10,000 pesos, cuando realmente lo que se vio en las imágenes a nivel nacional es que vandalizaban lugares de servicio de miles y miles de pesos. Ese es por primer término. Aquí lo que quisiéramos es aumentar las penas para que sea de delito grave y que no sea rentable para ellos vandalizar, que luego salgan con una fianza muy menor y vuelvan a seguir delinquiendo. Pero además déjame acotar, Jesús Sesma Suárez, señor diputado, que los mismos diputados fueron a pagar la fianza para sacar a estos vándalos y delincuentes, ¿no? Diputado de la izquierda, por supuesto que hay que meterle el nombre y apellido, y por supuesto que es algo que es una burla. En ese momento, diputados del PRD, de la Asamblea Legislativa, fueron y pagaron esa multa, como tú bien lo dices, Eduardo. Pero sobre todo, lo que tenemos que también entender es que las garantías, la Constitución nos habla de las garantías que están son superiores, que es el derecho a manifestarse, y es ahí cuando viene la controversia, y que han venido en tesis y que no son jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, donde privilegian la manifestación, la libertad de expresión versus otros. Y es ahí exactamente el teje muy fino, dado donde tenemos nosotros que clarificar para que no haya interpretaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia y que haya el espíritu del legislador de lo que se quiere como país. En eso es exactamente donde nosotros nos estamos focalizando, entendiendo que ya ciertas cortes internacionales y comités internacionales han dicho que la libertad de expresión y la libertad de manifestarse no puede ser considerado como un derecho supremo, es donde nosotros decimos, a ver, tenemos que hacer una ley secundaria, una ley de marchas, no sé el nombre ahorita cuál sería el adecuado, pero es una ley que armonice los derechos en las manifestaciones para que clarifiquemos cuándo se puede hacer, dónde se puede hacer y cómo se debe hacer. Por supuesto que en el Partido Verde estamos en pro de la libertad de manifestarse y en pro de la libertad de libertad de expresión. Es un derecho que tenemos que tener todos los ciudadanos, pero tenemos que entender que hoy ha sido rebasado ese derecho y que ha sido vulnerado otros derechos constitucionales, que si bien es cierto el derecho al tránsito es el que más conocemos, hay derechos mucho más importantes desde nuestro punto de vista que no han sido considerados en las interpretaciones por la parte de la Suprema Corte de Justicia, que es el derecho a un medio ambiente sano y es el derecho a la salud. Por eso, a toda tu audiencia les digo, por supuesto que está prohibido bloquear algunos carriles primarios, pero si nosotros tenemos una ley secundaria que armonice eso, va a ser mucho más fructífero para las autoridades el entendimiento del espíritu legislador y, por supuesto, a todos los ciudadanos para que entendamos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, o más bien cuándo lo podemos hacer, para que no sea prohibitiva, porque lo que nosotros no queremos, y hacemos un llamado a la izquierda desde esta trinchera, es que cuando se suba este tema, el Partido Verde y los demás partidos que apoyen esta iniciativa no prohíben la manifestación, no prohíben la libertad de expresión. Más bien, vamos por una armonización y para que todos los derechos pueden vivir al mismo tiempo. Nada más hay que saber cómo y hay que tener esa ley secundaria para que todos sepamos dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar. Diputado, ante la falta de ejercicio del derecho, del cumplimiento de nuestro Estado de Derecho, hemos visto ahora en Michoacán que poniendo por delante la libertad de expresión que tienen estos grupos, diferentes grupos, tanto de los de la CENTE como el de los normalistas, están incendiando, quemando vehículos de particulares, de empresas, bloqueando las carreteras, haciendo lo que les pega la gana, y no hay un poder ejecutivo que tome los toros por los cuernos y meta al orden a estas personas. Con esta propuesta que están haciendo ustedes, ¿van a obligar al Ejecutivo a cumplir con la ley? Lo que vamos a hacer es dar el parámetro de lo que una ley lo que hace es... Porque si se hace una ley donde los ciudadanos, diputado, perdóname que te interrumpa, pero si se hace una propuesta de ley donde obligan a los ciudadanos al cumplimiento, pero a las autoridades se les exime de cualquier correctivo o sanción por no cumplir con esa norma, pues de nada nos sirve, ¿no? Ya vimos que se la pasan por el arco de triunfo, no hacen absolutamente nada y tienen en un berete a todo el país, salida de inversión e inclusive generación de empleo por todo lo que está sucediendo en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Ya basta, ¿no? Por supuesto, lo que nosotros, lo que te podría decir es que esto lo que va a darle a las autoridades son las herramientas, son los dientes para que no tengan ninguna controversia a la ejecución de lo que ellos determinen en su momento. Esta ley lo que va a hacer es clarificar exactamente cómo pueden armonizarse, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, sin que quede la palabra prohibición, porque entendemos que la izquierda muchas veces cuando dicen que las leyes no deben de ser para prohibirse, en muchas cosas nosotros estamos de acuerdo, pero no, esta ley no viene a prohibir, viene a armonizar, viene a tener esa evolución de cómo pueden vivir en armonía todos los derechos y que no se han vulnerado ninguno de los derechos de las terceras personas a quienes no estén, porque hoy vemos, lamentablemente, vemos manifestaciones y marchas muy con un número importante de personas, pero también vemos marchas y manifestaciones con 5 o 10 personas que bloquean una vía primaria y te pueden hacer un caos que trae afectaciones de tránsito, con una afectación económica, un efecto al tema de salud, un efecto al tema de medio ambiente, y es lo que no queremos. Lo que nosotros queremos es seguir respetando ese derecho que todos los ciudadanos tenemos, pero que sea muy claro el cómo, para poder respetar los demás derechos a terceros y entender que eso es una evolución como ciudadanos, como país, y es lo que vamos a buscar en el futuro. Hoy vemos una problemática grave en nuestro país con tintes políticos, que esperemos que las manifestaciones y las libertades de expresión que vengan a futuro no tengan ese tinte político, sino porque las manifestaciones, su espíritu es

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 50 minutos, regresamos. Ya tenemos en la línea al diputado José González Espina Miranda. Él es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, integrante de la Comisión del Trabajo y Fomento al Empleo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy bien, cuestionando la comparecencia de hoy del señor secretario de Seguridad Pública y de Movilidad también ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tú, señor diputado, que estuviste ahí mismo, ¿qué opinión te merece? ¿Qué me merece? Bueno, estuvimos ahí, tu servidor como moderador, además como presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Nosotros vemos que lo que se implementó aquí en la Ciudad de México trajo una reducción real al 18% de los incidentes de tránsito. Estas fotomultas en verdad han venido a bajar un poco bastante el índice, depende cómo lo comparemos, y es lo que vino a exponer el secretario, ¿no? Se vino a exponer las medidas, cómo se validan las multas, el por qué debe estar implementado este programa, el cómo se demostró que a lo largo, en este tiempo que se ha implementado, pues sí, obviamente ha funcionado, que a final de cuentas lo que nosotros queremos es una ciudad segura y que se reduzca, ¿no?, estas muertes por accidentes viales. Sin lugar a dudas, de acuerdo a lo que nos plantea el señor secretario Irán Almeida, es que se ha reducido. Pero en la realidad, los ciudadanos, ustedes que como representantes del pueblo, de los ciudadanos de esta gran Ciudad de México, ¿qué información tienen al respecto? ¿Realmente ha funcionado estas medidas o son puro atole con el dedo? De la Comisión de Seguridad Pública, en persona fui a hacer un recorrido exactamente cómo se validaban estas fotomultas y que no hubiera un abuso por parte del gobierno. Como bien dices tú, nosotros estamos para defender la ciudadanía y ver que estas medidas sean reales, sean certeras y, como tú dices, que no se esté dando a tole con el dedo. Nosotros lo que checamos perfectamente, y a tu servidor le consta, yo fui al centro de validación, vi cómo se validaban las multas, la secretaría es la que valida estas multas y obviamente se hace un filtro de las que sí pasan para que sean sancionadas y las que no. Cabe mencionar que no todas las fotomultas que se toman, o sea, porque a veces el ciudadano lo que tiene es que piensa que a la hora que le toman una foto, en ese momento queda sancionado. No, estos pasan un centro de validación, el cual depende de la Secretaría de Seguridad Pública, y de ahí se emite si cuenta, si califica para que sea multada esta persona, ya sea que no trae el cinturón, o esté invadiendo un paso de cebras, o esté hablando por celular, lo cual claramente se ve en la imagen, sea turnado o no para sanción, las que no obviamente son desechadas. En lo particular, yo fui a verificar que este proceso sea de forma idónea, lo hicimos cuando entró en vigor este reglamento. Mi estimado diputado Gonzalo Espina Miranda, lo saluda Rubén Labastida. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, siento. Una de las cosas que llamó la atención, que usted mismo comentó hoy que estuvimos en la comparecencia y en la asamblea, el punto crítico, pues fue el monto recaudado que se destinará, ese monto recaudado de las fotomultas para infraestructura peatonal y ciclista. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Realmente se va a tener los fines o el objetivo deseado? ¿Y cómo lo van a lograr, diputado? Porque ya ve que a estos del gobierno del Distrito Federal nada más le cae un dinerito y a construir casas, ¿no? No, mira, precisamente, qué bueno que tocas ese punto. Nosotros desde Acción Nacional estamos con lupa vigilando este tema. Nosotros estábamos pidiendo que se hiciera un fideicomiso donde fuera destinada gran parte de las fotomultas, precisamente para que los ciudadanos vean repercutido en calles mejor balizadas, en calles perfectamente bien pavimentadas, bien señaladas. Nosotros estamos pidiendo que estos recursos el ciudadano los vea inmediatamente reflejados en mejores calles, y nosotros estamos comprometidos con los ciudadanos en estar vigilando que este dinero así sea aplicado. Por eso estamos pidiendo que este dinero sea aplicado en eso, para que el ciudadano obviamente vea un beneficio de la sanción a la que fue objeto. Otra de las cosas que también llama la atención es la falta de difusión que hoy escuchamos, que pone en duda la eficiencia del reglamento de tránsito. ¿También piensan allá ustedes, no sé, recaudar ciertos fondos para que haya mayor difusión? Mira, en realidad yo creo que sí hace falta bastante difusión, sobre todo es algo que yo comenté el tiempo atrás, precisamente para la aplicación, que el ciudadano sepa que se está aplicando correctamente o que se están validando todas estas multas. Eso es lo que yo creo que principalmente debe saber el ciudadano, así como las vidas que ha salvado. Por supuesto que creemos que falta difusión de estos temas, pero esto sí le corresponde totalmente al gobierno del Distrito Federal a través de su secretaría estar difundiendo esto. Desgraciadamente, a veces también no se cuentan con los presupuestos para estar haciendo esta difusión y obviamente se emplean en otros temas. ¿Qué ha planteado, señor diputado, que el gobierno del Distrito Federal pretende hacer cambio de todas las placas e imponer el que se tengan que renovar las licencias de manejo, e inclusive imponer una licencia de manejo especial para los motociclistas? ¿Qué opinión les merece a ustedes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Mira, a mí yo creo que esto es irrelevante, yo creo que esta medida habría que analizarla puntualmente, no estamos de acuerdo. En realidad yo creo que esto lo tendría que revisar pues el presidente de Movilidad en conjunto con el gobierno, pero nosotros, yo de antemano te puedo decir que no creo que ponerle un impuesto extra al capitalino sea ahorita lo idóneo. Y que se percibe como una manera del gobierno del Distrito Federal de recaudar dineros con miras a las elecciones de 2018, ¿no? Porque no se ve el por qué. Ya Andrés Manuel López Obrador en su tiempo había puesto lo de las placas permanentes y las licencias permanentes, y ahora resulta que los ciudadanos tenemos que ir a pagar para que nos revaliden las licencias y las placas. Sí, claro, yo creo que habría que ver de manera obviamente muy puntual y con lupa para qué, por qué se va a hacer esto, con qué fin y a dónde va a ir dirigido ese recurso en caso de que se apruebe. Bueno, pues vamos a darle seguimiento y te agradezco muchísimo, diputado José González Espina Miranda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, integrante de la Comisión de Trabajo y Fomento al Empleo, el que nos hayas tomado la llamada, que nos dieras toda esta información, pero sobre todo tus comentarios y opiniones. Claro que sí, pues muchas gracias, para servirles. A ti, muy amable, estaremos emplazando también al señor diputado José Gonzalo Espina Miranda posteriormente para que nos acompañe en esta mesa de trabajo, ¿no? Y que nos platique sobre la agenda legislativa, qué es lo que traen ellos como diputados con respecto a las acciones que está realizando el gobierno del Distrito Federal. Mandamos un saludo desde aquí, me dicen que a César Valle, coordinador en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por parte de los diputados panistas, ¿no? Tengo entendido. Él se dedica a coordinar a los diputados panistas en las diferentes ruedas de prensa que llevan a cabo y eventos. En la asamblea. En el evento de comunicación social, ¿no? Sí. Porque sí. Así muy coordinados que estén los señores diputados. Es lo diputados, que te iba a decir, así que digamos que cada uno 100% jala, no, ¿verdad? Pero jala su mecate y su cobija para sus adentros, ¿no? También a Rosalía Rangel le mandamos un saludo muy especial. También siempre está al pendiente de nuestros tweets. Agradecemos mucho el que tomen en consideración para que los diputados puedan asistir con nosotros, nos platiquen, nos comenten qué están haciendo, qué opinión tienen de lo que hace el señor jefe de gobierno y sus secretarios también, ¿no? Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

Durante la primera mitad del año, el sector financiero ha mostrado una tendencia de crecimiento positiva. El crédito continúa expandiéndose en todos los segmentos a pesar de un menor dinamismo al esperado en la economía mexicana por un menor ritmo de crecimiento global. En comparación a 2015, un mayor impulso en los créditos al consumo, siendo estos los más rentables para los bancos. Adicionalmente, para el segundo trimestre de 2016 ya se ven reflejados en los ingresos de las instituciones financieras los efectos positivos del aumento en las tasas por parte del Banco de México, 25 puntos base en diciembre 15 y 50 puntos base en febrero 16, lo que contrarrestó los efectos negativos del entorno de volatilidad que hemos vivido en los mercados sobre los resultados por intermediación. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pesos y centavos, Rubén, la Bastilla, ¿cómo te aquí digo? Aquí estamos. Como siempre. ¿El dólar cómo quedó a la compra? A la compra en 17.55, venta 18.30, va a la baja, esto en Banamex, en Ixe Banco, 16.90, compra, venta 18.30, están muy similares. Como que la bolsa mexicana de valores ya no aguantó mucho, ¿no? Se empezó a caer. A pesar de que te voy a decir que lleva índices históricos. ¿Cómo quedó la Bolsa Mexicana de Valores? Quedó exactamente en 48,258.93 unidades. Se registra una baja efectivamente de 0.19%. La mezcla mexicana de petróleo, esa sigue en ascenso. Por abajo de los $40, ¿no? $39.54. Exactamente. El barril. Las reservas internacionales se mantienen en 176,628 millones de dólares. Hubo un incremento de 21,000 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. Oro 30,500 pesos la onza y la plata Libertad 300 pesos. ¿Con qué nos vamos? Con la portada del periódico El Punto Crítico. Rubén Labastida, en la portada del periódico El Punto Crítico. Aumenta la presión por conflicto magisterial. Dicen que si siguen las cosas así, la situación no la vamos a aguantar. Ya difícil que se mantenga. ¿Puede usted leer la edición del periódico El Punto Crítico en dos versiones, en la versión digital o la versión impresa? Si usted desea, puede encontrarla en puestos de periódicos y revistas por solo 10 pesitos o entrar a www.elpuntocritico.com. Encontrará la versión digital completamente gratis. Puede bajarla usted, imprimirla, leerla como si tuviera el periódico impreso en las manos. Redes sociales, Rubén Labastida. @ El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Y tenemos algunos regalos para los que nos den likes en Facebook. Bueno, pues recuerden, tenemos para... En Twitter también, ¿no? También en Twitter que nos sigan. Y bueno, pues tenemos para mañana Danza Capital, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Tenemos 5 pases dobles para que vayan a disfrutar de sueños, viajes, sueños y utopías con la Danza Capital. Está excelente el show. No se lo pueden perder. Lo único que tienen que hacer pues, es seguirnos en nuestras redes sociales y enterarse de todos los pormenores, Eduardo. Información útil para la toma de decisiones, Rubén. Efectivamente. Aquellas personas que les gusta el golf o que quisieran conocer ¿cómo es la vida en el golf? ¿O ir a jugar golf? Bueno, uno de los mejores campos de la Ciudad de México, al oriente de la Ciudad de México, es el club de golf El Coral. Nos están haciendo el favor de regalar 10 green fees. ¿Qué es un green fee? Pues es el derecho a jugar el campo de golf, 18 hoyos. Normalmente cuesta $3,500 el entrar a jugar golf, más el costo del carrito, más el costo del caddy. Hay que llevar su equipo de golf, por supuesto, y si no tiene, bueno, ahí les pueden facilitar prestarles un equipo del golf o alquilárselos para que entren al tee de práctica, que es el lugar donde hacen calentamiento los golfistas y hacen sus primeros tiros de práctica antes de salir al campo. Vamos a tener 10 green fees, si usted desea. Lo único que tiene que hacer es captura de la pantalla donde nos está dando like o siguiendo en Facebook o en Twitter, ya sea Eduardo Ramos Fuster, @ Ramos Fuster o El Punto Crítico. Nos lo mandan vía Facebook